Hola, bienvenidos al primer podcast de Por fin en África. Para inaugurar esta sección hemos elegido una persona a la que seguro todos conocéis, pero de cuya vida no sabemos demasiado. Se trata de un hombre que logró llevar a buen puerto una transición pacífica donde todo el mundo preveía una sangrienta guerra civil y una persona que se convirtió en símbolo de la resistencia pacífica, aunque en sus inicios proclamaba la lucha armada. Es una de las personalidades más importantes de África y un ejemplo a seguir en todo el mundo. Como ya os habréis imaginado, se trata de Nelson Mandela. Roilada Mandela, que ese es el nombre con el que vino al mundo, nació el 18 de julio de 1918 en un pequeño poblado del Transkei, lo que hoy es la provincia oriental del Cabo. Miembro del pueblo Xhosa, su padre era un jefe tribal que trabajaba para los ingleses, que por entonces dominaban el país, y ejercía como una especie de consejero, lo que le permitía tener una buena posición, hasta que una pequeña disputa con uno de los magistrados ingleses le hizo perder su trabajo, su riqueza y su título. En esta situación, la madre de Mandela, que era la tercera de las esposas, decidió mudarse con sus hijos a Kunu, un pueblo cercano. Es allí donde creció el pequeño Mandela, con una infancia feliz, rodeada de vecinos, amigos y familiares, como es costumbre en África, hasta que la madre de Mandela decidió convertirse al cristianismo. Entonces el pequeño Mandela fue bautizado y enviado al colegio. Era el primero de su familia que asistía a la escuela y esto se convirtió en todo un orgullo y además supuso un cambio radical para él. Por entonces tenía 7 años y no sabía ni una palabra de inglés. Ese día, después de la clase, volvía a casa con zapatos nuevos, ropas totalmente distintas y, por si fuera poco, un nombre británico, el de Nelson. Así fue como le bautizó su profesora el primer día de clase. A los 9 años falleció el padre de Mandela y se volvió a dar un cambio radical en su vida. En esta ocasión, el jefe del pueblo Tembu ofreció a la madre hacerse cargo del chico. Era una gran oportunidad, así que la madre de Mandela cogió al niño y lo llevó a vivir a la residencia real. Allí empezó Mandela a recibir clases de historia, de literatura, de Xhosa e inglés, y se destacó como un alumno aplicado, más que especialmente inteligente. Lo más importante fue que forjó una gran amistad con Justice, que era el heredero real, un niño de su misma edad, y siempre fue tratado como un hijo más de la familia. Ambos siguieron estudiando hasta que fueron enviados a la universidad. Obviamente fueron a la única universidad que había para entonces para negros en Sudáfrica y que se trataba de la Universidad Fort Hare. Era un lugar elitista al que muy pocos podían acceder, y en la universidad, a pesar de que fueran estudiantes, quedaba claro cuál era el papel de los negros en la sociedad del momento. A pesar de ello, de esa universidad surgirían muchos de los líderes de la nueva Sudáfrica, y fue allí donde Mandela comenzó a tomar contacto con el mundo real. Eran los años de la Primera Guerra Mundial, y tanto él como la mayoría de sus compañeros empezaron a tomar conciencia de lo que pasaba en el mundo exterior. Perdón, de la Segunda Guerra Mundial. Por entonces escuchaban el Servicio Internacional de la BBC, empezaron a escuchar los discursos de Churchill, supieron que la propia Sudáfrica había entrado en guerra con Alemania como parte de los aliados ingleses, y fue allí donde Mandela escuchó hablar por primera vez del Congreso Nacional Africano, un partido político que ya existía, se había formado en 1912 y del que muchos años más tarde él mismo iba a ser el líder. Es en las aulas de la universidad donde comienza a forjarse su toma de conciencia política, con pequeñas revueltas, exigencias para que no fueran discriminados por su condición de negros. pero sin embargo no le da mucho tiempo a continuar con sus avances políticos, porque antes de acabar la carrera, el jefe del pueblo Tembu les anuncia a él, a Mandela y a su primo, que lo ha arreglado todo para que puedan casarse lo más pronto posible y empezar a trabajar. Les dice que la lobola, que en Sudá es la dote que se da en Sudáfrica y que en este país pagan los hombres a las mujeres, sería pagada inmediatamente y la boda no se iba a retrasar mucho. Esto provocó un gran disgusto en los dos jóvenes, que no tenían planeado casarse y menos un matrimonio por conveniencia. Y Mandela escribe en sus memorias: por entonces estaba mucho más avanzado social que políticamente. Mientras que no se me había ocurrido ponerme a luchar contra el sistema político establecido por el hombre blanco, estaba bastante preparado para rebelarme contra el sistema social de mi propio pueblo. Y eso es lo que hacen, se rebelan los dos. Son conscientes de que huir es la única opción para escapar del matrimonio, así que una noche toman el primer tren que sale de la ciudad con el objetivo de llegar a Johannesburgo, la capital económica del país y por entonces una urbe en plena transformación, en crecimiento, viviendo el apogeo de la fiebre del oro, el lugar al que todos querían ir. El problema es que viajar en los años 40 por Sudáfrica no era fácil para dos jóvenes negros. En aquel entonces, todos los negros, todos los africanos, que era como les denominaban, estaban obligados a llevar encima el pase para nativos, una especie de carné en la que se ponía dónde vivían, dónde trabajaban o dónde estudiaban, toda su información. Este pase se lo debían enseñar a cualquier policía o funcionario que se lo exigiese. Y si no lo enseñaban, les esperaba un arresto seguro. Además, necesitaban un permiso especial para salir de la zona que cada población negra tenía para vivir. Así que los dos primos tuvieron que viajar como polizones, tomando trenes, autobuses y en alguna ocasión pagando alguna cifra desorbitada para que les llevaran en coche particular. Pero finalmente, después de un largo viaje, llegaron a Johannesburgo. Para los dos fue una sorpresa total. Comenta Mandela: eran cerca de las 10 de la noche cuando vimos una inmensidad brillando en la distancia, formada por luces que parecían ir en todas direcciones. Por aquel entonces, la electricidad era para mí un lujo. Estaba terriblemente nervioso por tener ante mí la ciudad de la que había escuchado hablar desde que era pequeño, la ciudad de los sueños. El lugar donde alguien podía pasar de ser un pobre campesino a un sofisticado nuevo rico, la ciudad del peligro y la oportunidad. Nunca habían visto tantos edificios, tantos coches y ni siquiera tanta gente junta. A la mañana siguiente ya estaban Justice y Nelson en las oficinas de una de las mayores compañías mineras buscando trabajo. En aquellos años la minería estaba en pleno auge en Sudáfrica, aunque en realidad solo era rentable gracias a la baratísima mano de obra que existía, porque el mineral era de baja calidad y se encontraba a gran profundidad. A Mandela, un joven que venía de la universidad, no lo cogieron en la mina, pero a los pocos días tuvo la suerte de contactar con una oficina especializada en la venta de propiedades para africanos. Esta oficina estaba regida nada más y nada menos que por Walter Sisulu, quien por entonces era solo un prominente hombre de negocios, pero comenzaba a despuntar también como líder social. Fue Sisulu quien le recomendó a un despacho de abogados, uno de los pocos que sí que aceptaba negros. Así que Mandela comenzó como ayudante en este despacho y terminó de sacarse la carrera por la universidad a distancia. Era una firma liberal y allí conoció a algunas personas que le impactaron mucho, por tratarse de gente que ya estaba muy comprometida con la lucha contra la discriminación, algo que para que él hasta entonces ni siquiera se había planteado. En aquellos años comienza a vivir en Alexandra, uno de los barrios con más vida social y espíritu reivindicativo del momento. Mientras tanto, continúa con la carrera y se matricula en la universidad de, en la Universidad de Wits, donde nunca termina de sentirse cómodo porque los estudiantes eran muy conservadores, pero donde conoce a una persona clave que va a terminar por guiarle hacia el mundo de la política. Se trata de Joe Slovo y su futura mujer, Ruth Fiers. Ambos eran comunistas y con ellos traza una gran amistad, a pesar de que Mandela nunca comulgó con las ideas comunistas, especialmente porque por aquel entonces era bastante creyente. En este proceso de toma de conciencia, Mandela retoma el contacto con Walter Sisulu y con su mujer, Albertina Sisulu, cuya casa que tenían en Orlando, donde actualmente se encuentra Soweto, era conocida como la Meca para los activistas y miembros del Consejo Nacional Africano. Allí conoció a muchos de los que luego serían sus compañeros y es entonces cuando comienza a participar activamente en política. Una de las primeras acciones en las que participa es la creación de la Liga de la Juventud en la Semana Santa del año de 1944. Es también en esta época cuando se casa con su primera mujer, Evelyn Masse, pero la pareja no duró mucho. En cambio, sí que continuó su lucha política y en el año 1946 tuvo lugar una manifestación que impactó mucho a Mandela. En aquel año, unos 70.000 mineros se manifestaron contra sus condiciones de trabajo. Mantuvieron la huelga durante toda una semana, gente que apenas de ninguna manera podía haber ahorrado, ya que apenas ganaba dinero, y no solo no consiguieron nada, sino que sufrieron una durísima represión. Esta solidaridad impactó a Mandela en un momento en el que todavía ni siquiera había comenzado el apartheid, al menos como forma de gobierno oficial, porque este sistema político de segregación se instauró en el año 1948 tras la victoria en las elecciones de Daniel Malan. Malan era un antiguo pastor de la Iglesia Reformada Africana y él fue el que terminó de dar forma política y real a un sistema racista que ya existía, en el que todo, absolutamente todo, iba a estar diferenciado y determinado en función del color de la piel. El apartheid comenzó con sus primeras medidas inmediatamente y estas no fueron solo contra los negros, sino contra todo lo que supusiera oposición para ellos. De hecho, en primer lugar, aprobó la ley de supresión del comunismo, que convertía en crimen, penado con 10 años de prisión, el hecho de ser un miembro del Partido Comunista. En cambio, el Congreso Nacional Africano, en principio el Partido de los Negros, continuaba siendo legal. Pero el CNA pensó que esta legalidad no era real porque en realidad no podían hacer apenas nada de lo que querían y la organización adoptó un programa de boicots, de huelgas y de resistencia pasiva. Era un programa nuevo que suponía un cambio radical con su política anterior, porque hasta entonces el CNA siempre se había mantenido dentro de la ley. Estas propuestas nuevas, esta manera de actuar, supuso un enfrentamiento dentro del Congreso Nacional Africano y terminó en un cisma que llevó a cambiar la ejecutiva en el año 1952. Es entonces cuando Mandela es elegido uno de los cuatro vicepresidentes del partido. Esto le supuso muy pronto ser merecedor de una de las famosas prohibiciones del apartheid. Estas prohibiciones, no se me ocurre una mejor manera de traducirlo, implicaban, se dictaban contra personas concretas y no suponían pena de cárcel, sino que les impedían reunirse con gente, más de tres o cuatro personas. La gente que tenía una prohibición que pesaba sobre él no podía asistir a mítines, ni a concentraciones, ni a manifestaciones. Entonces, de esta manera se intentaba aislar a los líderes. Mientras tanto, además de la lucha política, Mandela continúa con su vida personal y profesional y en el año 1952 abre su propio despacho, donde trabajaría con el gran Oliver Tambo. Como abogados para negros, desde luego trabajo no les iba a faltar, porque los negros necesitaban desesperadamente ayuda legal, ya que cualquier cosa podía ser considerado una ofensa al régimen. Por ejemplo, beber en una fuente que fuera para blancos, o estar por la calle después de las 11 de la noche, o no tener el libro de pases, tener mal la firma en el libro de pases, vivir en ciertos sitios, o no tener sitio para vivir. Cualquier cosa era susceptible de suponer cárcel o multa para los negros. De hecho, las medidas del gobierno eran cada día más duras y más represivas, tanto que el propio Mandela llegó a declarar en un mitin en público que había terminado el tiempo de la resistencia pasiva y que la violencia era el único arma que podía acabar con el apartheid. Fueron unas declaraciones de las que luego tuvo que retractarse, por un lado por él mismo y por otro lado porque así se lo pidió la cúpula del Congreso Nacional Africano. A pesar de ello, según cuenta en sus memorias, Mandela y Walter Sisulu idearon un plan que consistía en ir a China para pedir que les ayudase a armarse para la lucha armada. Según cuenta el propio Nelson Mandela, Walter Sisulu llegó a ir a China, se entrevistó con algunos dirigentes y volvió muy ilusionado y envalentonado, pero de las armas no hubo nunca ni rastro. El caso es que la situación empeoraba. Las nuevas leyes hacían casi imposibles y muy peligrosas las vías de protesta que se habían llevado a cabo hasta ahora. Las concentraciones masivas eran dificilísimas porque los periódicos tenían prohibido publicar las noticias previas y posteriores sobre las manifestaciones. Las imprentas tenían prohibido imprimir folletos para llamar a manifestarse y aparte era muy difícil comunicarse por las órdenes de prohibición que pesaban sobre la mayoría de los líderes. Al mismo tiempo, se seguían promulgando leyes que atentaban directamente más cada día contra todos los que no eran blancos, porque no era solamente para los negros, sino también para parte de la población conocida como colored, que suelen ser descendientes de poblaciones indias o mezcla, a ellos también les afectaba. En el año 1953 se aprobó la ley de educación bantú, por la cual los africanos no estudiarían más de 6 o 7 años y serían enseñados a hacer tan solo determinadas labores. Unos años después se aprobaba la ley que iba a crear los llamados bastuntantes. Se trata de, en palabras del régimen, zonas de desarrollo separado, zonas a los que los negros serían enviados para vivir completamente separados de los blancos, en teoría en una idílica vida solo para ellos. La realidad es que estas zonas eran sin duda las peores en cuanto a condiciones climáticas, de riqueza del suelo, situación de toda Sudáfrica. Además, suponía se crearon 8 zonas, algunas grandes del tamaño de Extremadura, pero suponía que el 70% de la población viviera en un 13% de la tierra. Ante esta situación, la lucha continuaba sin descanso y a mediados de los años 50, la realidad es que prácticamente toda la ejecutiva del Congreso Nacional Africano había sido prohibida o arrestada. De hecho, el propio Mandela fue encarcelado por unos meses y fue a su salida cuando se encontró con que su matrimonio no podía continuar, su primer matrimonio, porque él estaba demasiado implicado en la lucha, ella se había quedado sola y decidió separarse. Llegamos así a final de la década, de los años 50, un momento en el que el resto del continente vive una oleada independentista que comienza en 1957 con la creación de Ghana, que se independiza de la mano del panafricanista y líder anti-apartheid, en Kwame Nkrumah. Y bueno, el nacimiento de potencias o de países dirigidos por negros en África alarmó mucho a los miembros del gobierno sudafricano, que intensificaron la represión. Pero lo cierto es que los vientos de libertad que corrían por el norte de África no llegaron ni mucho menos al sur. De hecho, en el año 1963 tuvo lugar una demostración de fuerza del gobierno en la matanza de Sharpeville. Esta era un pequeño township al sur de Johannesburgo, en el que las mujeres se habían reunido para exigir su derecho a no llevar pases, y la policía disparó abiertamente contra la multitud desarmada. Murieron 60 personas, todas por tiros en la espalda, y más de 100 resultaron heridas. Fue una enorme masacre y, a pesar de las prohibiciones, ese día los medios sí que estuvieron ahí para cubrirlo. La matanza circuló en las portadas de los periódicos de todo el mundo, hubo una crisis de gobierno y Sudáfrica se enfrentó a una gran protesta mundial. Sin embargo, en el interior, la ciudadanía respondió de la única manera que podía, que fueron nuevas manifestaciones, ante lo que el gobierno declaró el estado de emergencia, suspendió la mayoría de los pocos derechos civiles que ya de por sí quedaban a los negros y esperó a que pasara el temporal. Ese mismo año, el 8 de abril, el Congreso Nacional Africano fue declarado ilegal, por lo que ya solo el hecho de ser miembro del partido podía ser penado con la cárcel. Ante esto, la ejecutiva tuvo que tomar una decisión. Los miembros del partido debían pasar a la clandestinidad o salir fuera del país para fortalecer la organización. Entre los que marcharon estaba Oliver Tambo, que sería el líder del partido en el exilio durante más de 30 años. Desde allí se dedicó a conseguir ayuda, recaudar fondos y hacer proclamas anti-apartheid. En el interior, con el partido ilegalizado, quedaba claro que la resistencia pacífica se hacía casi imposible, por lo cual volvieron a plantearse la polémica de la lucha armada. Esta vez ganó la tesis que estaba a favor de la lucha y fue precisamente a Mandela a quien se encargó la creación de la nueva organización. Él, en sus memorias, dice de esto: "Yo, que nunca había sido un soldado, que nunca había luchado en ninguna batalla, que ni siquiera había disparado ni apuntado con una pistola al enemigo, fui el encargado para crear un ejército". El nombre de la organización sería Nkoto Wisais, que en zulú significa la flecha de la nación, pero se le conocería familiarmente como el MK. El mando de la organización estaría formado por Joe Slovo, Walter Sisulu y el propio Mandela. Y entre los tres comenzaron a buscar la forma de empezar la revolución. La estrategia que pensaron era la de realizar acciones selectivas contra instalaciones militares, plantas de electricidad, líneas de teléfono y medios de transporte. El objetivo final era llevar al Ejecutivo a la mesa de negociaciones. Pero para comenzar hacía falta apoyo exterior. Así que Mandela aprovechó una invitación del movimiento panafricano para asistir a una conferencia en Addis Abeba, Etiopía, en febrero del año 1962. Allí se reunió con líderes de otros países africanos con el objetivo de conseguir apoyo económico y militar, así como entrenamiento para sus hombres. Además, viajó por varios países, algunos de ellos ya independizados, como la Tanzania de Julius Nyerere o la Ghana de Nkrumah, y por primera vez en su vida, cuenta, se sintió un hombre libre. Podía sentarse donde quisiera, no había carteles que le marcaban a cada momento lo que no podía hacer, no había nadie superior a él por el mero hecho de ser blanco, y esto cambió su perspectiva respecto a todo. También visitó Etiopía, Marruecos, Mali, Senegal. Y en aquellos momentos en los que el continente vivía una especie de euforia colectiva, decidió que Sudáfrica también se merecía algo así. Así que al volver a su país continuó con más fuerza sus mítines y encuentros clandestinos hasta la fatídica noche del 5 de agosto de 1962. Ese año era una fría noche del invierno austral, fue arrestado por la policía. En un principio fue rápidamente juzgado y le condenaron a 5 años de prisión. 3 por incitar a los trabajadores negros a ir a huelga y 2 por abandonar el país sin documentos válidos de permiso. Pero lo peor estaba por llegar. Un año después, mientras él estaba encarcelado, comenzó el llamado proceso de Rivonia. Este proceso se llamaba así en referencia a la calle del mismo nombre, situada en Johannesburgo, donde la policía había intervenido una casa que utilizaba el CNA como centro neurálgico y en la que había muchísima documentación. En estos papeles se hablaba de Mandela igual que de otros líderes y de ellos derivaría un nuevo juicio y esta vez le acusaban de sabotaje y traición. Con estas acusaciones la posibilidad de salvación era mínima. Mandela estaba condenado. Pero aún así tuvo agallas para dar un último discurso que terminaba así. He luchado por una sociedad libre y democrática en la que todas las personas convivan juntas en armonía y con las mismas oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y alcanzar, pero si es necesario, también es el ideal por el que estoy preparado para morir. El discurso retumbó por toda la sala, enmudeciendo al público y a los jueces, y tuvo una enorme repercusión en la sociedad gracias a que un valiente periódico, el Rand Mail, transcribió estas palabras letra por letra, a pesar de que reproducir lo que Mandela decía también estaba prohibido. Fue un shock mundial, pero no logró ablandar ni un ápice la mano dura del gobierno, y el 2 de junio de 1964 el veredicto retumbó en la sala, cadena perpetua para los acusados. Esa misma noche, Mandela y otros líderes del partido fueron trasladados a Robben Island para cumplir su condena. El gobierno creía haber ganado la guerra, pero en realidad acababa de comenzar a perderla. El propio Mandela también iba a erosionarse durante esos 27 años que pasó en prisión. En los primeros 4 años de condena solo pudo ver 2 veces a su mujer. Apenas podía recibir correspondencia y en lo que fue el mayor golpe para él, no le permitieron asistir al entierro de su madre. Fue tan duro que en ocasiones llegó a preguntarse si había merecido la pena su sacrificio. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, mantuvo la dignidad y su alma rebelde, liderando pequeñas protestas desde la cárcel. Redactaba escritos, hacía peticiones y exigía unos derechos mínimos, pues la discriminación llegaba hasta tal punto que hasta el pan que comían y las ropas que vestían en la cárcel eran diferentes según el condenado fuera negro, blanco o colore. Al mismo tiempo, la sociedad seguía luchando. En 1976 tuvo lugar la revuelta de Soweto, en la que los estudiantes se rebelaron contra la intención de los dirigentes del apartheid de imponer el afrikáans como lengua de estudio en todos los colegios. El gobierno, como siempre, respondió con más mano dura, dejando de nuevo una imagen para la historia de la infamia, la del cuerpo inerte del pequeño Héctor Petersen, llevado en brazos por su hermana tras ser disparado por los soldados. Un año más tarde moría torturado Steve Biko, líder del movimiento Conciencia Negra, que instigaba a los jóvenes negros a no considerarse inferiores a los blancos. Aunque los dirigentes del apartheid siempre lo negaron, las fotos publicadas por su amigo, el periodista blanco Donald Woods, no dejaban lugar a la duda. Para cuando llegó la década de los 80, Sudáfrica ya era un país ingobernable. Ni todos los tanques del mundo podían acabar ya con las protestas que se registraban un día sí y otro también en todos los puntos del país. Es entonces cuando el Ejecutivo comienza un primer y timidísimo acercamiento. Una mañana de marzo del año 1982, Mandela y varios de sus compañeros son trasladados a la prisión de Portsmouth, al sur de Cape Town, un lugar que comparado con los años que habían pasado en Robben Island, bien podía parecer un hotel de 5 estrellas. Un poco más tarde, el 31 de enero de 1985, tiene lugar un primer momento histórico. El presidente ofrece públicamente la libertad a Mandela y a todos sus compañeros si rechazan incondicionalmente la violencia como instrumento de lucha política. Sin embargo, los líderes del CNA se niegan a aceptar. Entienden que hay una trampa en este ofrecimiento. No pueden permitir que caiga sobre sus hombros la responsabilidad del uso de la violencia, cuando en realidad es el Estado el que sistemáticamente la usa contra los negros. En este rechazo y en una situación complicada, los encuentros entre los líderes encarcelados del Congreso Nacional Africano y el gobierno del apartheid comienzan casi a escondidas, mientras el país sigue viviendo años convulsos y la sociedad se va radicalizando cada vez más. El estado de emergencia se declaró en numerosas ocasiones en los años 1987 y 1988. Las detenciones eran masivas, pero a pesar de ello, de todos lados salían jóvenes dispuestos a manifestarse, a tirar piedras, a realizar pequeños actos de sabotaje y otros no tan pequeños. Frente a ellos, la represión era cada vez más dura. Los tanques entraban en los township día sí, día también, arrasándolo todo. Y con ello volvía a renacer el odio entre la población negra, que regresaba a la carga con más fuerza si cabe. Así como una pescadilla que se muerde la cola, la situación se iba haciendo completamente insostenible. A esta situación se sumaba también la presión internacional. Sudáfrica sufre por entonces el veto para participar en los acontecimientos deportivos. En Inglaterra, miles de jóvenes se manifiestan contra el gobierno del apartheid. Y Estados Unidos, por primera vez, parece que deja de ver con buenos ojos al Ejecutivo de Pretoria. Finalmente, en el año 1989, dimite el presidente conservador del gobierno, Botha, quien iba a ser sustituido por Frédéric de Klerk. En un principio, nada hacía indicar que las cosas cambiarían con este hombre. Era un personaje que venía del corazón del partido y sin espíritu alguno de reforma, o al menos no lo había manifestado. Sin embargo, las cosas no siempre son como parecen y casi, podríamos decir, de la noche a la mañana, de Klerk comenzó a desmantelar algunos de los pilares del apartheid. Cosas que pueden parecer nimias, pero que eran muy importantes. Por ejemplo, las playas se abrieron para la gente de todos los colores y lo mismo pasó con los lugares públicos como parques o bancos de la calle. Además, anunció la disolución de las fuerzas especiales que se habían creado para combatir a quienes atacaban al apartheid y comenzó a hablar públicamente de una tímida reconciliación. Durante este año, desde 1989 hasta 1990, Mandela y de Klerk mantuvieron algunas reuniones, acercaron posturas y expusieron sus exigencias. Y el día 2 de febrero de 1990, Frédéric de Klerk hizo algo inesperado. En un discurso en el Parlamento, anunció sin miramientos, sin exigencias, la liberación de Nelson Mandela, un hombre que para la mayor parte de los blancos era ni más ni menos que un peligroso terrorista, porque eso era lo que durante 2 décadas les habían contado y habían leído en los periódicos. Era sin duda el inicio del fin del apartheid. Ese mismo día, de Klerk levantó la prohibición que pesaba sobre los partidos políticos, anunció la liberación de la mayor parte de prisioneros e hizo un llamamiento para la creación de una nueva constitución. Además, dio a entender que el futuro de Sudáfrica sería la creación de un Estado democrático que seguiría el modelo de una persona, un voto. Este discurso supuso un profundo shock para no solo para los más acérrimos partidarios del apartheid, sino para toda la población blanca. Una población que en aquellos momentos tenía miedo por un futuro que sabían que no podían controlar. Miedo por las previsibles represalias que podían sufrir por parte de la población negra, que era un 89% del país. Una población que había estado esclavizada hasta entonces y que todo hacía prever que podría tomar represalias contra ellos. Y miedos porque en una democracia en la que cada persona tuviera un voto, sabían que nunca tendrían las de ganar. Pero ante este miedo surgió como salvador la figura de Mandela. Nuestro personaje fue capaz de darse cuenta de que incluso antes de solucionar los infinitos problemas que tenían sus compañeros, sus amigos y sus familiares, todos los negros de Sudáfrica, se dio cuenta de que tenía que calmar el miedo de los blancos y al mismo tiempo apaciguar el ánimo revanchista de los negros, porque sólo así evitaría una guerra civil. Esto se lo había dejado muy claro a de Klerk, que contaba con él para ir de la mano en este proceso que le esperaba a Sudáfrica. Así, el 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela se convertía por fin en un hombre libre, después de nada menos que 27 años de cárcel. Como os podéis imaginar y quizá hayáis visto en las imágenes, el país enloqueció en aquellos días. Miles, cientos de miles de personas lo esperaban a la salida en Ciudad del Cabo. El coche en el que iban no podía avanzar, no se podía mover. La multitud no paraba de crecer, de llegar. Tanto que el propio Mandela cuenta que sintió miedo de que en aquel momento pudiera pasar alguna desgracia que terminase por estropear el día. Sin embargo, no sucedió nada y Mandela pudo tomar el avión que lo llevó a Johannesburgo, donde de nuevo la multitud le esperaba en el estadio de Soweto. Otra vez miles de personas enardecidas, ocupando cada centímetro de tierra del estadio, sentados en las gradas, aupados en las farolas, en los techos o sobre los coches. Todo el mundo quería ver al héroe y cuando subió al estadio fue la apoteosis. Fue un discurso corto, emotivo y sencillo que resonó por todo Soweto. Siguieron los actos oficiales y extraoficiales y no fue hasta abril cuando Mandela pudo volver a su hogar natal, a Kunu, ese pueblecito donde había crecido y empezado a ir al colegio, y ver por fin el lugar donde su madre había sido enterrada, aquel sepelio al que no le habían dejado asistir y que tanto le pesaba en el corazón. Luego vinieron los viajes internacionales, porque los mandatarios de todo el mundo querían hacerse la foto con él, saludarse, hablarle. También vino a España, donde le dimos el premio Príncipe de Asturias. Y en 1990, en diciembre, Oliver Tambo volvió del exilio, después de más de 3 décadas fuera de su país. Es otro momento importante que ayuda además a mantener la unión del Congreso Nacional Africano, porque eran muchos los que criticaban a Mandela por hablar tanto con los blancos, pasar más tiempo con de Klerk que con su pueblo, le decían. A pesar de ello, con el apoyo de Oliver Tambo, en julio de 1991 es elegido presidente del Congreso Nacional Africano sin oposición y Cyril Ramaphosa es nombrado secretario general. Parece que el proceso político va viento en popa y así es, pero no pasa lo mismo en la vida personal de Mandela. Las cosas ya hace mucho que no funcionaban del todo entre él y Winnie y el día 13 de abril de 1992 anuncian su separación mediante un comunicado. Un golpe muy duro para Mandela que le costó superar. Tuvieron por fin lugar las primeras elecciones libres de Sudáfrica, en las que Mandela sería elegido presidente del gobierno. Comenzaba entonces una época, la del país del arco iris, como le llamaron, el país que había sido capaz de superar sus diferencias y reconciliarse en busca de un futuro común. Un país al que todavía le quedaban muchos baches que superar, pero que abrazaba la democracia y se abría a una nueva era. Desde entonces Mandela sería el protagonista indiscutible durante un mandato en el que se multiplicaron los actos de reconciliación y paz. En 1999, con 81 años, una nueva constitución para Sudáfrica y mucho vivido a sus espaldas, Nelson Mandela decidió retirarse de la vida política. Desde entonces ha trabajado en otros ámbitos más tranquilos, dedicados a la solidaridad y colaborando siempre por el futuro de su país, hasta que los problemas de salud le apartaron completamente de la vida pública. Sin embargo, su figura es cada día más reconocida. Su imagen está presente en todas las televisiones del mundo y los periódicos informan al instante de su estado de salud. Su nombre se ha convertido en un referente mundial y su personalidad se estudia por los escolares sudafricanos y los grandes intelectuales. Es la revancha histórica del hombre que durante 27 años no pudo salir ni una sola vez de prisión, ni siquiera para el entierro de su madre, y cuya imagen y palabras estuvieron prohibidas durante más de 3 décadas. Esperamos que os haya gustado este podcast y pronto esperamos tener nuevos. Un saludo desde Por fin en África.